¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Buenos días, estamos aquí en Échale Papas en Radio Almenara. Fecha hoy es 19 del 2020. Estamos con Margarita, Moreno, Mario y Álvaro, y yo también. Vosotros diréis, ¿cómo cuatro personas pueden ir en bicicleta sin motor hasta Roma? Pues el motor que tenemos sois vosotros. A mí de qué cojones me sirve el éxito si veo que el mundo se está cayendo a trozos. Yo no sé a qué he venido a este planeta, pero yo prefiero dejar huella que pisar. Este reto, estos 12 días que vamos a estar, sí, que estamos así todos en piña, con todo, para mí la vida tiene mucho más sentido haciendo esto. Me siento mucho más necesario haciendo esto que no haciendo reír un teatro a 700 personas. Y cuando acabe esto, pues empezaremos a dar vueltas para otra cosa. Venimos buscando la esperanza en la investigación. Para ella. Que Dios te dé lo que pedís. Muchas gracias. Los niños deberían ser el futuro. Los niños siempre han sido el futuro. Más que nada porque nosotros somos los niños del pasado. Paola García Costas es directora de cine. Paco Santiago es el padre de Martina, una niña con síndrome de Rett. Todos los caminos es una película documental que les ha unido para visibilizar una enfermedad considerada rara como la de Martina. Hoy tenemos Échale Papas a Paola García y Paco Santiago. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Encantado. Paola, Paco, ¿cómo os conocéis y decidís contar esta historia juntos? Paco y yo nos conocimos en torno al síndrome de Rett bueno, yo había hecho una película con anterioridad sobre el síndrome de Rett, pero desde otro punto de vista. Y la vida quiso que nos encontrásemos, o sea, que él viese esa película, que a la vez él conocía desde hace mucho tiempo a Dani, que yo también conocía a Dani en torno de la Academia de Cine, y cuando ellos idearon hacer una prueba de estas características, pues me acuerdo que me llamó Paco y Dani y bueno, y lo que comenzó siendo simplemente una iniciativa de, bueno, a ver cómo podemos dejar constancia documental casi en formato de cortometraje de esta anécdota, de esta aventura épica en bicicleta, de recorrer 1.500 kilómetros por la enfermedad de Barcelona al Vaticano. Pues lo que comenzó siendo en principio como una idea para cortometraje, al final acontecieron una serie de eventos, relaciones entre personajes, evolución e historia que vimos que era necesario que se llevase al largometraje, y para eso seguir rodando durante muchísimo tiempo más. El tener esta oportunidad de audiencia con el Papa y enfrascarnos en esta aventura montada en bicicleta junto a Dani Rovira, creía que tenía que ser documentada y que la pudiese ver todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me pongo en contacto con ella y directamente me dice que sí, con nosotros, que contemos con su equipo que va a documentar y va a contar un poco la historia en la que nos embarcamos. Paola, ¿qué relación tenías con el síndrome de Rett antes de conocer la historia de Martina? Yo, además de mi faceta como directora de cine, durante mucho tiempo, y de hecho sigo escribiendo en muchos sitios, lo he compaginado con mi labor como periodista, ¿no? Entonces, durante muchos años estuve escribiendo en un periódico sobre la realidad biopsicosocial de muchísimas personas con diferentes enfermedades. En ese contexto conocí a mucha gente con enfermedades raras y conocí a una persona en específico que me llevó a luego, por no extenderme demasiado, conocí a María, que tenía síndrome de Rey, a su papá José, le su mamá María José, y hicimos una primera película sobre el síndrome de Rey de otra perspectiva completamente distinta. Entonces, el primer contacto que yo tengo con el síndrome de Rey es desde lo periodístico, en el periódico, luego con una primera obra documental que se hizo allá sobre el 2015 aproximadamente, y ya la inmersión total pues ha sido con esta película documental que ha marcado un antes y un después en mi faceta, no solamente como directora de cine, sino también a nivel humano, ¿no? Porque, bueno, conocer a Paco, a Dani, a Martina, es una experiencia profesional y vital tan, tan bárbara en todos los sentidos, que, bueno, sí, conocía el síndrome de Rett de mucho antes y había trabajado muchísimo en el síndrome de Rett antes, pero no me había visto en esta de haciendo una prueba y una película sobre algo tan aparentemente loco y maravilloso como es hacer 1.500 kilómetros en bicicleta, cuatro pirados en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con ese motor como es la ternura de las niñas y ese motor como la fuerza de todas las mamás y las mujeres que forman parte del proyecto, ¿no? Entonces lo conocía el síndrome de Rett antes profesionalmente. Y bueno, ahora puedo decir que si ya antes me conmovía y porque la infancia me conmueve especialmente en todas sus vertientes, ya con esta experiencia tan tremenda, pues fall in love, enamorada de Martina y enamorada de mi princesa Rey, enamorada de todo lo que simboliza Paco y todo el equipo de Paco. ¿Qué vemos en todos los caminos? Pues yo creo que veis... o podréis ver la película de la vida de una familia que intenta darle la vuelta a la situación, ¿no? Donde todo parece negro, donde todo parecen obstáculos y quizás girando y cogiendo esos obstáculos puede llegar a construir o a volverse a ser feliz, ¿no? Cuando la discapacidad entra en tu casa, todo es negro o todo está mal, todo no pinta bien y quieres y debes de girar y dar un giro de 180 grados para poder hacer feliz a tu hija, ¿no? Lo que vemos es que tenemos una vida que hay que vivirla, que todos nacemos con unas cartas, como dice Dani. No siempre las cartas que tenemos son las más justas. Pero incluso así, en la medida de nuestras posibilidades, podemos luchar por ser felices, por colocarnos donde queremos colocarnos y no por donde donde los otros esperan colocarnos, ¿no? Porque siempre habrá obstáculos, siempre habrá límites, y esto suena mucho como autoayuda, pero al final la vida es mucho más sencilla o más de sentido común, ¿no? Vemos una historia de superación, vemos el amor en mayúscula de un padre y una madre por su hija, de los hermanos. Vemos también el amor, cómo se puede dar entre los desconocidos, ¿no? Los que hacen la prueba deportiva son personas que no se conocen y acaban creando una hermandad impresionante después de todo lo que le ocurre. Contarnos qué es el síndrome de Rett. Pues mira, el síndrome de Rett es una enfermedad neurológica de base genética, afecta al cromosoma X, le llaman que es una enfermedad, bueno, de las niñas, de las princesas, porque al afectar al cromosoma X casi en el 97-98% se diagnostica en mujeres. Yo cuando estuve en el Hospital San Juan de Dios, que es el lugar donde estudian esta enfermedad y donde investigan por esta enfermedad, la doctora Ángel García Cazorla y la doctora Judith me explicaban que el síndrome de Rett era como un directo, como una orquesta donde todos los músicos saben tocar sus instrumentos, donde todos sus instrumentos están perfectamente afinados, pero el director de orquesta no sabe dirigirlos. Entonces, Martina tiene sus órganos sanos, pero no sabe controlar su cuerpo. Entonces, bueno, es un poco un conjunto de enfermedades, ¿no? Escoliosis, trastornos del sueño, crisis de ansiedad, crisis de epilepsia. Al final es un conjunto de enfermedades que padecen nuestras niñas y que las impiden en un 90% de discapacidad. ¿Cómo es, Martina? Uf, ahí me emociona. Es un ángel. Es una persona que nunca se queja de tener una enfermedad tan, tan dura. Es una persona que se levanta siempre con una sonrisa. Es el motor de nuestra vida. Martina te enseña lecciones que no se aprenden en ningún colegio, que no se aprenden en ningún sitio, ¿no? Creo que ella es el porqué de todo. Y es el por qué nos levantamos nosotros. Martina es es maravillosa, es una niña. Sobre todo Martina es una niña en mayúscula. O sea, es una niña por encima de cualquier etiqueta de la enfermedad. Y como niña, pues tiene derecho a ser feliz, a disfrutar de sus papás, a disfrutar de sus amigas, a disfrutar de su hermana, pero sobre todo lo que es como un ángel en la tierra, es un ser humano lleno de luz, de alegría, encima es guapísima, tiene un pelo espectacular, pero tiene una energía tan bonita y todas las personas que la conocemos, que estamos con ella, es como si ella nos inflara a nosotros de toda la energía que desborda, ¿no? O sea, que es como... Es paradójico, ¿no? O sea, supuestamente se entra a ayudar y ella acaba ayudando al resto porque con su felicidad da como una lección de humildad a los que la conocemos y muchas veces nos quejamos de tonterías legítimas, pero que son subsanables. Paco, ¿cómo surge la idea de ir hasta Roma en bicicleta? Porque soy muy pesado. Porque se me ocurrió escribir al Vaticano a través de, bueno, de los hermanos de San Juan de Dios, a través de las iglesias, a través de... Y conseguí una audiencia con el Papa. El Papa nos podía recibir. Entonces creí que merecía mucho la pena hacer una entrega pública de todo el dinero recaudado, de todas las personas que nos ayudaban y que viesen que el dinero llega donde tiene que llegar y que papá se encargaba de hacerlo posible. Entonces cogimos el dinero, hicimos una entrega simbólica en el Hospital San Juan de Dios para que pudiesen continuar investigando y creo que le debía a todas esas personas que nos ayudan y nos siguen y nos compran una camiseta o un calendario o un bolígrafo, todo. Al final el cómputo y la suma de todo ha conseguido que la Asociación Princesa Rett mantenga dos líneas de investigación cubiertas. Creo que era necesario y que necesitaba agradecerles de esa forma, sacrificándome, porque yo soy un tipo que pesa 100 kilos y era un recorrido de 1.500 kilómetros montado en una bicicleta. Entonces creo que era una buena ética para decirle a la gente gracias. ¿Quieres formáis ese equipo ciclista? Pues cuatro locos y una furgoneta de amigos, de los cuales los cuatro que nos montamos en las bicis era Dani Rovira, el actor, que es muy amigo nuestro y gracias a él hemos tenido tantísima visibilidad y tantísima ayuda, ¿no? Martín Giacheta, que es su preparador físico, él tiene un gimnasio en Madrid y es el que suele preparar a Dani en pruebas deportivas y demás. Y luego, por mi lado, pues Germán Torres, que es un bombero de Alicante, que se dedicaba, bueno, pues a hacer esos eventos deportivos solidarios en los que él era capaz de conseguir, pues muchas veces, grandes recaudaciones. Y yo, que nos pusimos los cuatro, se lo comenté, pusimos el proyecto encima de la mesa y, como están locos, no dudaron en ayudarme. Así que eso le sumas a otros dos locos que se montaron en la furgoneta de apoyo y nos estaban dando el apoyo tanto logístico como moral, y conseguimos hacer el reto. ¿Cómo te preparaste para afrontar esos 1.000 kilómetros en 11 días? Pues mira, tuve una estrategia porque, claro, nuestro día a día continúa. Martina necesita seguir haciendo sus terapias, necesitaba su rutina, y esto era un añadido más que le poníamos a nuestra vida. Entonces tuve una estrategia y pensé, si entreno en las horas que tengo que comer, es una forma de perder peso y de tener tiempo para poder entrenar. Entonces, a la hora de comer, no comía y entrenaba un poquito, y luego ya llegaba y comía como un lobo. Pero sí, era el tiempo que podíamos, entre terapias y terapias, entre su día a día, pues intenté un mes y medio antes, por al menos perder algo de kilo y hacerme a la bicicleta. Hacía 20 años que no me montaba en una bicicleta de carretera. Entonces, bueno, esa fue un poco la estrategia. ¿Cómo fue el momento inicial al salir de Barcelona? Pues el momento fue emocionante, porque nos habían preparado una sorpresa de una suelta de globos desde el hospital. Muchísimos pacientes con patologías diferentes, ¿no?, que tienen allí fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, bueno, fue emocionante. Era como una burbuja donde parecía que el sueño se empezaba a hacer realidad, pero a ver cómo vamos. Entonces se juntaba la emoción con los nervios y luego con la responsabilidad de conseguir este proyecto. La cara más conocida del documental es Dani Rovira. ¿Cómo surge esta colaboración? Pues con Dani podemos contar en esta lucha desde el principio, porque nos abrió de forma literal, además, su casa, que fue donde nos conocimos, y luego su corazón, porque creo que a todos nos ha ayudado. Hacemos un calendario solidario con caras conocidas y siempre colabora con nosotros. Viene hasta Badajoz, hace show de monólogos a favor del síndrome de Red, de la asociación. Entonces, bueno, también fue a través de mandarle un mensaje, le conté la historia de Martina, le contamos la problemática que había en temas de visibilidad, en enfermedades raras, y bueno, ha sido siempre una cara para nosotros y un altavoz a nivel nacional o internacional, donde allá donde ha podido ir, ha podido meter el síndrome de Red, siempre lo ha nombrado a Martina. Todo España sabe que Dani Rovira, además de ser un profesional como la copa de un pino, con una variedad de registros impresionantes, como cómico, como actor, toda España sabe que es un ser humano excelente, comprometido, valiente, muy generoso. Y bueno, surge esta colaboración. Dani y yo coincidimos en la Academia de Cine con una película documental anterior, ¿no? Ya quedó ahí. Y surge la colaboración porque Dani es muy amigo de Paco y ellos idean hacer este proyecto solidario. Entonces, cuando idean hacer esta prueba deportiva, me llaman y me preguntan, bueno, en qué medida podríamos llevarlo a la gran pantalla, ¿no? Y a partir de ahí, lo que empieza a hacer algo pequeñito empieza a cobrar un volumen tremendo, ¿no? Y bueno, Dani es una persona pública, archipública. Y siempre, o sea, es como la que aporta la luz a la película, ¿no? La que hace posible que sea un altavoz. Y ha sido inmensamente generoso y es inmensamente generoso siempre. Porque podría haberse quedado en hacer y ya está. Y ha puesto su alma, su corazón, su tiempo, su todo por Martina, por Paco, por todo, en definitiva, por todos los niños y por todas las niñas. Y es mucho de agradecer. Paco, ¿en algún momento piensas que no vas a llegar a Roma? El primer día. El primer día. Era muy duro. Eran se nos iban casi a 150 kilómetros al día, por caminos difíciles, con viento. Yo no estaba preparado, yo creo que no hay, yo no soy un deportista nato, soy aficionado y yo creía que abandonaba cada kilómetro que pasaba, sufría mucho, me dolía mucho el trasero montando esa bicicleta. Hay que inventar algo para las bicis con sillones más cómodos, por favor, porque para mí fue durísimo. Pero bueno, tenía una suerte o tenía una bola extra que o una carta en la manga que era Martina. Entonces yo pedaleaba con el alma, no pedaleaba con los pies. Y creo que fue por eso por lo que conseguí llegar a Roma. Pues qué bonito. Porque eso para una hija, jolín, sí. Duro por Martina todo lo que sea, madre mía. Sí. ¿Y qué fue lo más duro de esos 11 días en la carretera? Bueno, como sabéis, hay un antes y un después que se ve en el documental, donde realmente ahí sí que me planteo haber puesto en peligro a personas que me han querido ayudar, ¿no? No eres consciente de un proyecto de esa envergadura o de esa aventura que te quieres plantear y muchas veces no te das cuenta que detrás hay otros peligros, ¿no? Y hay otras historias y que ellos también son papás y, bueno, que podían haber perdido mucho por ayudarme. Entonces, a mí se me hace muy duro, a partir de ese punto de inflexión que hay en la película, el volver a montarme en la bicicleta con la responsabilidad de llevar a ellos a Roma. ¿Y la mejor anécdota de la bici, cuál ha sido? Bueno, es que con Dani todo cada pedaleada iba asociada a una carcajada. Estábamos... pero bueno, con Dani, con Martín, con Germán, cada uno tenía su cosa que bien compartías desde el cariño, con unas risas, con... Pero bueno, hay un... ¿Sabéis cómo se llaman la gente de pizza? Se llaman porciones. ¡Qué gracia! Esa fue una anécdota que tuvimos en la peli y que bueno, que la verdad es que fue divertida. Paola, ¿cómo ha sido reflejar todo este viaje en bici cinematográficamente? Bueno, cinematográficamente, reflejar todo este viaje en bicicleta ha sido todo un reto, porque realmente el rodaje fue muy emocionante, muy divertido en muchísimos momentos, como no podía ser de otra manera con Dani, Paco y todos ellos, pero también fue muy peligroso. Fue muy extremo en muchas ocasiones y ha sido un rodaje muy, muy duro. De hecho, quiero aprovechar para agradecerle a mis compañeros, directores de fotos, jefes de producción, de sonido, directoras también de sonido, que todo, y la postproducción también, pero que se hayan dejado la piel, ¿no? en un proyecto tan bonito, tan lleno de amor, pero tan complicado, ¿no? Y a nivel cinematográfico ha sido todo un reto y... Bueno, yo estoy muy contenta con el resultado, sobre todo porque es una película documental que ha circulado por muchísimas salas de cine, que ha estado en muchísimos festivales cumpliendo, bueno, pues su función, ¿no? De poner a una niña, a Martina, a tamaño pantalla de cine para acicate de administraciones y farmacéuticas, que en la mayoría de las ocasiones lo que les gustaría es que estas niñas fueran invisibles, ¿no? Para que no se hablara de situaciones tan socialmente injustas. Entonces, ha sido muy emocionante y muy bonito, muy lleno de amor, muy enriquecedor por todo, y también hemos sudado la gota gorda, ¿no? Pero dicen que sanda con gusto no pica, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el rodaje? Pues el rodaje se desarrolló, primero rodamos los primeros 15 días rodamos la prueba deportiva, España, Francia e Italia hasta el Vaticano. Entonces fueron 15 días a tope, súper locos. En el transcurso además ocurrió lo que, bueno, lo puedo hacer, aunque, o sea, lo puedo decir aunque sea un spoiler porque salió en todos los medios de comunicación. En el transcurso del rodaje, además, los ciclistas Dani, Paco, Germán y Martín sufrieron un accidente tremendo, los arrolló literalmente un coche, entonces en Francia, eso fue a la mitad, a los pocos días del rodaje, los 5 o 6 días del rodaje, con lo cual fue una montaña rusa de acontecimientos y de emociones, ¿no? Como se dice en un momento determinado, además de la película. Luego estuvimos rodando unos casi 20 días más. Rodamos para entender a los personajes en la prueba deportiva y como 4 personas muy distintas, de orígenes y convivencias y con un background muy distinto, podían desarrollar toda esa relación de amistad a lo largo de 15 días por un objetivo común, teníamos que conocerlos a cada uno de ellos, teníamos que saber de dónde venían, cuál era su realidad, para entender cómo se transformaban en la prueba. Y para eso estuvimos rodando entre 2 y 3 semanas más en España, en Madrid, en Valencia, en Extremadura, donde son las nenas red de la asociación Mi Princesa Red, donde Paco es el presidente y Martina está, ¿no?, junto con sus compañeros y sus compañeros. Y eso fue lo que es el rodaje en sí. Luego todo el tema de la postproducción de la película llevó como más de un año y pico, porque teníamos más de 100 horas de material. Habíamos rodado multicámara, con lentes de cine, o sea, con toda. El documental es un documental de mucha intensidad, pero tiene todo el tratamiento puro y duro cinematográfico de banda sonora, montaje, lentes de cine, sin perder un ápice de la seriedad y de la veracidad de lo que es la realidad, de lo que acontece, ¿no? Pero bueno, para simbolizarlo cinematográficamente, pues este elemento al final llevaron de postproducción, montaje, creación de banda sonora, luego la canción original de la película que la hace Antonio Orozco, La Nana del Camino, que es un temazo y también lo hizo completamente de forma desinteresada y poniendo su corazón, pues llevó más de un año y medio, casi 2, hasta que estrenamos. Se estrenó en cines hace más de un año. ¿Cómo ha ido en todo este tiempo con el documental? Pues bueno, la verdad que tenemos que decir que estamos muy contentos y espectacular, ¿no? Fue el primer documental que salió con más de 50 copias en salas de cine de toda España, que a lo mejor 50 copias puede sonar como poquito, pero para su género es una barbaridad, sobre todo porque conseguimos poner, gracias a la distribuidora Celesta Visión, esta película en centros en salas de exhibición de centros comerciales que normalmente no tiene cabida, ¿no? Y que gracias a que estaba Dani y todo, pues fue posible. Ha estado en muchísimas salas de cine. En la actualidad está en las plataformas de Movistar, Rakuten Filming. Ha estado en muchos festivales nacionales e internacionales y ha ganado muchísimos premios. Y bueno, la película sigue su andadura, ¿no? O sea, todo el que quiera verla puede dirigirse eso, a Movistar, Filmino, Rakuten, y verla. Así que seguimos y estamos muy contentos. También ha entrado en colegios que se han interesado por su alto valor educativo y social, ¿no? Que tiene hecho que de Martina y de Paco, ¿no? Y los valores que se transmiten a través de la mirada de Dani Rovira y de Clara Lago, fundadora de la Fundación Chumbao, que han apoyado y han hecho posible esta película. Y la verdad que estamos muy contentos porque a nivel de distribución, pues, óptimo, ¿sabes? Estamos muy contentos. ¿En qué creéis que ha ayudado todos los caminos? Yo puedo dar feedback de, a lo mejor, habiendo estado en proyecciones en salas y también en muchos festivales, os puedo decir a lo mejor los comentarios que nos han trasladado, que han trasladado muchos de ellos, muy emocionantes y muy bonitos, ¿no? Creo, y esto Paco lo puede responder mejor, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, lo que respecta a las familias con síndrome de Rett, la película ha supuesto un bálsamo, ¿no? El verse reflejado en la historia de Paco y en la posibilidad o en la capacidad de que todos podemos ser felices o intentarlo en la medida de nuestras posibilidades, esa sensación de no estar solo frente a la enfermedad de la familia, yo creo que la película a todos los papás y las mamás que tienen un niño o una niña con, ya no solo con síndrome de Rett, sino con una enfermedad rara o con una enfermedad, se han visto reflejados. Y eso es muy importante porque estamos hablando de que son colectivos que al duelo físico que supone el diagnóstico de una enfermedad, se suma el duelo psicológico de tener que vivir con una nueva realidad que altera las relaciones familiares, y además INRI se suma ya el maltrato, entre comillas y sin comillas, que supone muchas veces que se hagan invisibles a estos colectivos, ¿no? Que son ciudadanos de pleno derecho. Entonces, en ese sentido, que hubiese una película, que haya una película donde ellos se vean reflejados como protagonistas junto con Dani Rovira, que es un grande, pues yo creo que ayuda muchísimo. Y luego, la película que se abre, porque es un canto a la vida, y va más allá del síndrome de Rett, porque al final estas personas tienen síndrome de Rett, pero son personas, o sea, con sus emociones, sus deseos, sus inquietudes, sus miedos. Las personas que han visto la película, que han sido muchísimas, que no tienen síndrome de Rett, pues bueno, entre los comentarios que salían, pues que les suponía como un chute de energía y un insuflar y respirar la vida en mayúsculas, ¿no? Que, ¿cómo no entienden? Salían con una sensación de mucha emoción y sobre todo de agradecimiento por su vida, ¿no? Muchas veces caemos en, legítimamente, pero caemos en nuestro propio círculo vicioso de problemas que no son, que son problemas, pero son problemas que se pueden solucionar, ¿no? Tarden más o tarden menos. Todos los caminos se convierten, a mi parecer, en una tarjeta de visita para todas las familias que aterrizan en el mundo del síndrome de Rett o incluso de cualquier enfermedad rara, y que creo que es una película que trasciende, ¿no? Que te hace pensar y valorar que todavía merece la pena, ¿no? Estar aquí, y que todavía merece la pena luchar, que se pueden marcar metas que se pueden conseguir y que no están solos. Creo que se nos convierte en esa tarjeta de visita, da una visibilidad brutal a una enfermedad desconocida, pero donde al ser cine perdurará para que cada familia que por desgracia tenga que aterrizar en el mundo de la discapacidad o en estas enfermedades raras, se agarren, vean que no están solos y crean que pueden. ¿Qué reconocimientos ha tenido el documental? Pues la verdad que voy a hacer memoria, he tenido muchos, y al final los reconocimientos, aparte de la alegría que te den, sobre todo lo positivo es que ayudan a la película a que se haga más visible y en consecuencia la historia que cuenta, ¿no? Y la historia de Martina en definitiva y de todas las niñas y los niños. Hasta en el Festival de Cine de Málaga, el Festival de Cine de Sevilla, en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de México, ha ganado el Festival de Cine Iberoamericano en la especialidad de dirección frente a películas de ficción, que eso era como muy interesante, ¿no? Ha ganado premios deportivos nacionales, ha ganado la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, que es el premio más antiguo de cine, de especializado en cine en España. Ha tenido muchos más, ¿eh? En la India también, ha ganado el Festival de Cine Latinoamericano de Chicago, de Estados Unidos. La verdad que ha ganado muchos premios, estamos muy contentos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que os ha dado Todos los Caminos? Pues que da igual de donde seas, de donde vengas, que la forma de pensar que tenga, que siempre hay un denominador común, que cuando pides ayuda hay gente muy buena y aparcan sus vidas para hacer el bien a los demás. Yo creo que Todos los Caminos a mí me ha demostrado que la gente sabe mirar hacia el otro lado, donde estamos nosotros, donde está la discapacidad, y que sin ya ningún reparo y sin ningún prejuicio, lo primero que preguntaré, ¿en qué pasa y en qué te puedo ayudar? Creo que Todos los Caminos me ha hecho ver eso, ¿no? aparcar sus vidas con sus familias, con sus hijos, para dedicar estos días que hemos vivido juntos a una causa. Bueno, pues a mí personalmente, como Paola, el aprendizaje más grande que me ha dado todos los caminos, que la vida o que lo importante en la vida están en, muchas veces en lo más aparentemente pequeño o anodino, ¿no? Y es un aprendizaje que en cierta medida ahora con todo el tema de la pandemia del coronavirus, que hemos tenido que estar aislados, de alguna forma todos llegan a esa reflexión, ¿no? O la mayoría de, mucho de lo que se ha escuchado sobre esta pandemia, sobre el aprendizaje que sacamos de ella, de eso. Pero en lo que respecta a mi persona, a mí todos los caminos, lo que me ha enseñado sobre todo es que el amor, en mayúsculas, está en el tiempo que le dedicamos a las personas que queremos, no tanto en los honores, ni en los premios, ni en el imaginario, sino que la verdad de lo que es importante, pues, por ejemplo, a mí me lo ha enseñado la relación que tiene Paco con sus hijas, Martina, la relación que tiene su mamá, María José, la generosidad de Dani, Germán y Martín, ¿no? Con una persona por afecto, sensibilidad, por empatía. Y luego que la vida disfrutar es disfrutable pues con un café, conversando con la gente que quieres, con el deporte, intentando hacer lo que te gusta, aunque la sociedad diga que no está bien o que no lo vas a conseguir el intentarlo. Y sí, el placer o la belleza de lo pequeño, lo aparentemente pequeño, que en realidad es lo absoluto y lo verdadero y lo que tiene sentido, significado, al menos en mi caso. Paola y Paco, millones de gracias por hacernos un hueco y regalarnos este rato. Esperamos que sigáis dando a conocer historias tan importantes como de Martina desde dentro y fuera de la pantalla. Un abrazo enorme desde Madrid. Muchísimas gracias a ustedes por darle visibilidad a nuestra historia, a Martina, y por tratarnos tan bien y tan bonito como de ella. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Nos ha encantado estar en este programa con un nombre tan maravilloso, Estele Papas, que es muy divertido. Como queriendo entender a los que tiran del hilo, como el que quiere encontrar un fabricante de amigos, como el que quiere volar, como el que quiere testigos, como el que viene y no va, como lo dulce del vino, como aprender a nadar, como escuchar al vecino, como dejarse caer cuando caerse es olvido, como el que sale al entrar, como prohibir lo prohibido, como decir carnaval cuando el confeti ha caído. No quedan viajes sin rumbo que no valgan la pena, no hay, no me quedan. Me quedan valientes que riman fronteras, me quedan sonrisas color primavera, me quedan princesas con piel de canela, me quedan las ruedas que quitan las penas, no hay, no quedan ni barcos hundidos ni amores de pena, no hay, no me quedan. Cómo vivir encajado, cómo pensar si hay capaz, si hasta la luna han llegado, cómo creerse fugaz si hay mil estrellas mirando, cómo leer el final si justo estoy empezando. No queda ni agujas sin hilo, ni paso sin huella, no hay, no me queda. Me quedan las huellas de un tren de problemas, me quedan las mieles de un sol que no quema, me quedan apuntes de 10.000 noche sin vela no hay, no me queda nada.